palabra está alumbrando y este sol va calentando cada día más y más. No hay luz en las edades de la iglesia porque el sol está presente en este día final. La luz en las tinieblas resplandece y es su luz la que enriquece, es su luz que nos da vida eterna y seguridad, es su luz que nos da para vivir por toda la eternidad. Hubo siete etapas temporeras donde Dios en mensajeros a sus hijos alumbró, pero hoy nos encontramos en la edad eterna para ver la gran estrella como Dios lo prometió. La luz en las tinieblas resplandece y es su luz la que enriquece, es su luz que nos da vida eterna y seguridad, es su luz que nos da para vivir por toda la eternidad. Siete etapas temporeras donde Dios en mensajeros a sus hijos alumbró, pero hoy nos encontramos en la edad eterna para ver la gran estrella como Dios lo prometió. La luz en las tinieblas resplandece y es su luz la que enriquece, es su luz da vida eterna y seguridad, es su luz que nos da para vivir por toda la eternidad.